Tu papijas lo descendiente de piel blanca, mandíbula de mono, cajeta de puta jubilada, culo reustrado a vergazos, escoria disfrazada de gente, aborterra, madre de porquerías humanas, mendiga de bandidos y milicos, rastrillo, alcahueta, ojete paranoico, culo decadente, estornudo de mierda, lesbiana friki friki, culo peludo, sapo hediondo, monumento a la costa, chipi chipi, tiki tiki, perra alzada, consome de esperma, jaloperra, rastrillo, poca cosa, puta, muerta de hambre, periodista, desachotas, tinky winky. Chupapija afrodescendiente de piel blanca, mandíbula de mono, cajeta de puta jubilada, culo reustrado a vergazos, escoria disfrazada de gente, aborterra, madre de porquerías humanas, mendiga de bandidos y milicos, rastrillo, alcahueta, ojete paranoico, culo decadente, estornudo de mierda, lesbiana friki friki, culo peludo, sapo hediondo, monumento a la costa, chipi chipi, tiki tiki, perra alzada, consome de esperma, jaloperra, rastrillo, poca cosa, puta, muerta de hambre.